en la dirección musical del señor Luis Torres. Esto suena así. Salud, mi amor. Estoy muy triste, tengo una pena, estoy sufriendo la cruel condena de no besarte, de no tenerte entre mis brazos. Qué cruel condena, qué cruel condena ver tu retrato en el cuartito donde mis manos te acariciaban, hasta en mis ojos veo tu imagen. Que no me quieras y que me importa a mí que me desprecies, me da lo mismo que me odies o me quieras. Si de mi parte las cadenas se rompieron.